Estás escuchando La Radiografía, tu programa del mediodía en OIT Radio. Morena me ayudó. Así se titula el primer tema del nuevo disco de Landeral. Pólvora fina se titula el CD. Buenos días, Marco. Buenos días a todos. Ay, espera, que nunca me acuerdo que te me pegas mucho a la alcachofa y a ti siempre entonces, tengo que bajarte. ¿Me pongo un poco más lejos? No, tú sigue tus costumbres de siempre, ya son muchos años, no te las puedo quitar. Te bajo yo aquí un poco el sonido. Pues eso, y aquí estamos con uno de los integrantes de Landeral. Alberto Martínez Beivide, alias Baby, que así te conoce mucha gente, ¿a que sí? Casi todo el mundo. Muy buenos días. Buenos días a todos. Bien, ya tenéis aquí este... ¿Es el primer CD de la formación? Sí, eso es. Muy bien. Pólvora fina, señora, de lo mejorcito. ¿Por qué este título, Baby? Pues la verdad es que no queríamos un título típico de estos de cuatro pañuelucos o cosas de estas así. O sones de mi tierra, ¿no? O algo claro, así. Claro, sí. Con todos los respetos. No, sí, claro, claro. Y resulta que Pólvora fina es una canción, es una jota lo pesado de Pandereta que tocaba Bondad Amor, que me parece que es de Covejo, ajá, una panderetera. Y esperemos que siga tocando. Sí, sí, creo que parece que decías que tocaba, como diciendo ya no toca. Sí, bueno, es que a lo que iba, que Solchu y Miriam fueron a verla hace años, por eso se la tocó hace años. Y es el estribillo de una de las canciones, que luego si queréis la ponéis. Ah, y dice supuesto. Pólvora fina, y a mí me parece muy interesante una explosión, una pólvora con algo fino, una mezcla. Pensamos que el disco es algo así. Están preguntándose qué quiere decir eso de pólvora fina, que sí, y es tradicional precisamente. Exacto. Mira, tú. Andaban por ahí diciendo, ¿qué será? ¿Qué será? Pues nada, es una canción tradicional. Ahí está. Bueno, sones tradicionales arreglados pues para que disfrutemos de este sonido de Landeral. ¿Cómo definirías este disco? ¿Qué habéis hecho? ¿Cuál es la mezcolanza? Sí. Vamos a hablar en términos culinarios. ¿Cuál es la receta? Bueno, pues es que es digamos que al hacer este disco fue todo un poco natural, ¿no? No fue predeterminado sonar como una banduca, que más o menos es el sonido que tiene. Uh-huh. Estamos un poco entre dos aguas, entre lo más tradicional y lo folk, que es un poco lo que en el pasado hacía Saltabardales también, ¿no? Dos de los miembros del Anderal somos de Saltabardales y es lo que nos gusta. Y luego pues engañamos a otros compinches para hacer la formación. Y el sonido... Dinos quiénes son los otros compinches, porque pues, no son cualquier individuos compinches de la música tradicional. Pues Sergio Sordo, que fue el primero con el que yo contacté, porque hace muchos años que teníamos ganas de trabajar juntos. Claro, al más joven le pillaste y le convenciste. Le emborrachó un día. Al más joven y al más apañado. Que no bebe encima. Bueno. Si no es en presencia de su abogado. Ahí está. Y yo le veo mucho con el abogado últimamente. Pobrecillo, Sergio. No sé si nos... Y luego escuchando. Ramón Bueno, por edades vamos a hacerlo igual. Sí, a ver, Sergio a la gaita, Ramón Bueno al acordeón y luego está Paco San José. Que es el más veteranísimo del grupo. Hombre, ¿y Solchú? Sí, no, pero él ha dicho los componentes que no son de Saltabardales. Sí, los antiguos de Saltabardales estamos Solchú y yo, sí. Uh-huh. Y luego ya los otros compinches son estos. Paco San José, que tiene también... Es el más veterano. Dilatadísima en cuanto a folclore y... ¿Y qué grupos más tiene? El otro día me estuvo diciendo que, bueno, él discos propios de él no tiene tantos, tiene, pero que ha colaborado en más de 30 y tantos discos de músicos, pues como Manuel Luna, que es uno de los más importantes. Ya, ¿no? Está también con Luetiga. ¿Os parece bien que escuchemos entonces ese tema, el de Pólvora Fina, que da título al disco? A ver, es el corte número 4. Ah, ya voy, a ver qué me paso. Ahí vamos, vamos a escuchar este tema tradicional de Bondad Amor, pero con los arreglos de Landeral y Paco San José, pues Pólvora Fina. Sin tener pena ninguna, que una pena que tenía la jugué a la 31. Pólvora, pólvora fina, gasta mi amor. Las palabras de mi amante que reza la vida son. Los amores olvidados cuando se vuelven a ver, como las hierbas del campo vuelven a reverdecer. Pólvora, pólvora fina, gasta mi amor. Las palabras de mi amante que reza la vida son. Las palabras amorosas son las cuentas de un collar, que en saliendo las primeras salen todas las demás. Pólvora, pólvora fina, gasta mi amor. Las palabras de mi amante que reza la vida son. Date la vuelta en el aire que tú bien la sabes dar. Pues así suena Pólvora Fina, la canción que da título a este disco de Landeral, el primero en la carrera de este grupo. Bueno, ¿dónde habéis grabado el CD, Baby? Pues lo hemos grabado en Santander, en los estudios de Ibiosón, y el técnico ha sido Ángel Santiago. ¿Y qué tipo de música tenemos en el disco? ¿Tradicional? Y hay una por ahí que está como medio... Medio-medio. Este disco es medio-medio en todo. Es por donde lo mismo. Sí, o sea que la gente se piensa, voy a escuchar, pues eso, pandereta, tal, ¿qué va? Sí. De repente te ponen una canción moderna, ¿no? Bueno, te refieres por lo de la versión. Hay arreglos, ¿no? Hay bastantes arreglos. De hecho, gran parte del disco está compuesto por miembros de Landeral, ¿no? Pero lo que está compuesto está hecho en base a la tradición, ¿no? Respetando los ritmos y las formas. Entonces, lo hemos aglutinado todo y hemos dado forma a este disco, ¿no? Que pienso que suena muy tradicional, pero también le puede gustar a la gente más folky o más celta. De hecho, les está gustando bastante a la gente de ese tipo. Claro, di Marco. Que no, que tenemos ahí donde tirar de quién sea el que dice que si va bien o mal, ¿no? Porque yo creo que Ramón y Paco San José, pues, tienen demostrado que son músicos, vamos, ¿no? Hombre, todos son músicos. Ya, bueno, todos me refiero, son músicos. Ya, pero es que Sergio, bueno, lleva 12, 13 años, pero Ramón llevará 20 y pico y Paco San José, pues 30 y pico. Pues fíjate, Paco. Claro, me refiero que son músicos, realmente, que saben de. Hombre, Sergio, de arreglos, Sergio de... es el más joven, pero. Pero yo creo que Sergio si va y dice tacata tacata y los vuelve locos a todos, ¿eh? Va a hacer unos arreglos. Es un máquina. Ya, por eso te digo. Es un máquina arreglando y oye, mira, toca esto, pum, lo oye una vez y ya lo saca. Y igual es el más joven, pero tiene una trayectoria que ya quisiera mucho. Sí, también, sí, sí. Bueno, hablábamos de esa versión, a ver, esa versión que además es el último corte del disco. Sí. ¿Cómo se titula? Pues Al calor del amor en un bar montañés, es una versión de Gabinete Caligari, que Gabinete Caligari, pues sí, es un grupo de pop rock, pero lo que pasa es que esta canción es un paso doble, y, sí, señor. Y los pasodobles con gaita quedan bien todos, hombre, hasta el gato montés. Hombre. Así que dijimos, bueno, pues venga, vamos a vacilar, lo de las versiones va a seguir, porque seguramente acabaremos haciendo alguna de algún grupo heavy o alguna cosa de estas. Me imagino. Me encantaría. Pues resulta que en el ensayo probando una de Rata Blanca con la pandereta era un ligero perfecto y se la tocamos a los miembros del grupo y se pensaban que era tradicional. Ay, qué bueno. Bueno, pues vamos a escucharla, ¿no? Venga, vamos allá. A ver, es el último corte, el corte número 13. Al calor del amor en un bar montañés, de Gabinete Caligari, pero con arreglos de Landeral. Y bueno, y parte de la letra que ha sido pues retocada por Solchu, ¿no? Sí, para adaptarla un poquito. Es un pequeño guiño, nada más. Vamos allá. Amor, la noche ha sido larga y llena de emoción, pero amanece y apetece estar juntos los dos. Bares, qué lugares tan grandes para conversar, no hay como el calor Ya nos hemos calentado al calor del amor en un bar montañés. Seguro que este tema, esta nueva versión de la canción de Gabinete Caligari, la va a bailar más de uno. Ya. Cuando toquéis por ahí en algún festival, en el pues Prau, sí. Les vacilamos un poco, les decimos, bueno, ahora vamos a tocaros un paso doble recuperado y una panderetera del pueblo en que tocamos, siempre decimos. Ay, qué bueno. De tal, toda la peña ahí escuchando y de repente les metes esto y se quedan, pero qué cabrones. ¿Habrá alguno que se lo crea? Sí, hasta lo han bailado y todo. Seguro. Sí, no, bailar, claro, un panceau se baila bien. Pues se baila mucho menos, me he dado cuenta yo, el tema de los bailes en los conciertos, en los pueblos o donde sea. Se baila menos que hace igual 5 o 6 años, ¿eh? Ah, pues hay que moverlo esto, ¿eh? Hay que moverlo, sí. Porque, además, uno ya que está en el Prado, como digo yo, pues ¿qué vas a hacer? ¿Pues a qué vas? Pues menearte. Pues ya. Vamos a repasar un poco y que nos comente ahí qué son, panceados, paso doble, o sea, ligeros, hombre, inventadas. Hay de todo un poco, ¿no? Claro. Pues mira, así... Vamos a sacar la lista, venga. La chuleta. Hay jotas a lo pesado, a lo ligero... Hay una nana, que luego si queréis la ponéis. Que nos dormimos. Para terminar, vale. Podemos poner la nana. Hay tonadas, pasodobles, valses... ¿Y rumbas. ¿Cuál es el criterio de tal? Vas tú y dices tú, tocamos... No, o dice Paco San José, ¿lo llevas claro? Sí. No, ahí hacemos todo lo que dices. A los chinos lo Sonchu llega allí con el látigo, nos pone firme. ¿Qué os ponéis? Como en el superviviente. Totalmente. En un palo hay el último que se quede es el que gana. Lo bonito del Anderal son los ensayos. No, pues vamos poniendo cada uno ideas y la verdad es que nos llevamos bastante bien en ese sentido. Nos vale todo lo que propone la gente, como suele estar bien. Ah, pues venga, uh-huh. Perfecto. Y vamos buscando por aquí y por allí. Luego lo juntamos, lo cambiamos, bueno. Pues, ¿La tonada cuál es? La tonada es el tema 12 que va junto con un pasacalles que ha compuesto Sergio. Y es una tonada de la pernía. Porque nosotros siempre hemos considerado que la pernía, aunque está en el norte de Valencia, el estilo es 100% cántabro. Bueno, ellos mismos lo dicen también, ¿no? Y es de allí. Uh-huh. ¿Y la nana cuál es? La nana, fíjate, esa la sacamos del cancionero de Sisto Córdoba, que es un buen cancionero, aunque tiene sus defectos, pero es muy buen cancionero. Y que está muy poco usado por los grupos folk, por cierto. Hombre, algo a panda la gente, sin que... Disimulando, como diciendo, llevo, esta la hice no sé cuánto, hasta que está en el librillo. Ahí está. Y entonces esta es un... Originalmente deben ser unos ritmos de picayos. Ajá. Y eso, lo han cogido y lo han utilizado para hacer una nana. Se ve que la letra, que varía según la zona... en el libro, aparece así. Sí, en el libro aparece ya como nana. Como nana. Pero tú la oyes y te das perfectamente cuenta que son unos picayos. Virgen pura, no sé qué. Los picayos total. Y entonces, pues bueno, la gente, el folclore es muy variable. O sea, la gente coge la música de los picayos con una nana que lo ha cambiado porque no sé qué y ahora lo cambió de ritmo. Ese es el folclore, tío. Y tú estás de acuerdo, ¿no? Por supuesto. Porque quiero decir, a mí me da igual lo que hagas porque si es una canción que la haces tú a tu manera, yo vengo yo y la hago la mía. Exacto. Claro. Y claro. Eso pues perdurará la una, la otra o ninguna. Hay mucha gente dentro del folclore muy purista con este tema. O sea, hay gente que dice la pureza, el no sé qué, el no sé cuánto, yo porque soy solista, soy más puro que tú. ¿Eso lo tenéis en el grupo o no? ¿No? ¿Purismo? No, purismo. O sea, hay alguno que... Hombre, me refiero... ¿Es más clásico, que sea más clásico? No, en cuestión de adaptar canciones, no. Solchu le gusta respetar un poco las melodías y los ritmos de pandereta y a mí los de tambor, pero eso no quita porque se pueda adaptar en conjunto, ¿sabes? Uh-huh. En principio no somos puristas. Estoy viendo aquí, bueno, la nana es a la cabecera el sol, sí. ¿No? Pero luego hay aquí otra que se titula La pasiega seducida. Ah, sí. ¿Que bueno, habla de la guajona? Sí. La guajona. Es que ahí está, esa es composición de Ramón Bueno, el acordeonista, es un vals. Y luego hice yo una letra, que como se me da muy mal, me tuvo que ayudar a Solchu. Y digo, oye, ¿por qué no podemos hablar de vampiros? Es que estoy harto de oír hablar de los pinos del sardinero. Muy bien, muy bien. Que ya no los hay, igual. Que ya, encima. Bueno, ahora vendrá uno y nos dirá, vale, dime dónde hay un vampiro. ¿Cómo es eso de la guajona? ¿Se han inventado? ¿Sabes? Con un personaje de la mitología habéis hecho una canción. No deja de ser un vampiro, claro. Y ¿sí? Hemos hecho una canción que es romántica, en el fondo. Te prometo que no la he oído en mi vida. Pues bueno. Digo, os he visto dos o tres veces y no sé si la guajona que tocado. Tiene ahí ese diente. Esa es la muerte de... Claro, forma parte de la mitología de Cantabria. Pues por ejemplo, vamos a hablar. ¿Hay otros vampiros? Sí, pero están en los bancos. Eso, te iba a decir. Vamos, están ahí haciendo una cosa negra y tal, ¿no? Bueno, pues igual nos despedimos con la pasiega seducida. Venga. Pero antes de terminar, ¿cómo está el tema de conciertos, actuaciones? Hombre, ahora ya ha pasado el verano, que es la época propicia para estos menesteres, pero... Hombre, yo veo dos cosas. Primero, el tema de la crisis este tan famoso se ha notado. Se ha notado porque la hay y se ha notado porque hay gente que le echa mucha jeta a costa de ello también. Hombre. He notado que no se toca tanto como hace años, pero teniendo en cuenta todo esto, Landeral no nos podemos quejar porque hemos tocado bastante, ¿verdad? ¿No? Muy bien. Yo creo, igual es la novedad, no sé. Y hay que comentar a los... organizadores de magostas que ahora están por ahí, pues ya saben, pues contactar que, con Landeral. Claro, claro, algo más bonito que en una magosta que la música tradicional. Efectivamente, es que... y para contactar con ellos, pues tienen su MySpace, myspace.com/Landeral, su Facebook, Landeral, y si no, pues también el correo electrónico de ambeivide@yahoo.es. La primera con B y la segunda con U. Efectivamente, ambeivide@yahoo.es. Landeral, yo creo que metiendo Landeral sencillamente en el Google seguro que salís por ahí. Sí. Bueno, pues nos vamos a ir con la pasiega seducida. A ver. Seducida quizá por el reverso tenebroso de la fuerza. Ah, no, de la guajona. Muy bueno, muy bueno. Bien, el nuevo disco de Landeral, el primero de su carrera, esperemos que el primero de muchísimos CDs de grandes éxitos, ¿por qué no? Está a la venta en, sí, sí. ¿Es verdad, las tiendas de discos, sí, en Adid, ¿no? En Tantín. En los puntos habituales, sí, muy lo, bien. Lo he visto ya en todos los lados. Pues la gente que lo pida, sí, el disco de Landeral, Pólvora Fina. Exacto. Pues, Baby, muchas gracias por habernos acompañado estos minutos en la radiografía. También desde aquí pues trasladamos las gracias a tus compañeros de grupo, a Solchu, a Ramón, a Sergio y a Paco. Y nada, que os vaya muy bonito, como suele decirse. Muchas gracias a vosotros por apoyarnos. Y que os dé tiempo a tocar esas canciones modernas que queréis adaptar a la música... Eso. Bien, muchas gracias. Pues aquí lo dejamos, Marco, así que nos vamos con la pasiega seducida. ¿Te parece bien? Sí, ya tenemos el disco y le podemos poner Asgaya cualquier día otra canción que nos preste, vamos. Ya lo creo que sí. Y nada, decirles a nuestros oyentes que mañana es la Bien Aparecida, al otro día San Cipriano, tenemos fiestas. Ya sabes que San Cipriano solamente aquí en, bueno... No, pero aquí es la patrona del país. En la cuenca del Besaya. Mañana, ¿eh? Eso es. Y ya, pues, y ya el viernes volvemos. Todos otra vez el jueves de Resaca para acá, para San Cipriano, a cogerla otra vez. Eso. Y ya el viernes volvemos con la radiografía, ¿vale? Pues nos quedamos con La Pasiega Seducida, uno de los temas incluidos en el álbum Pólvora Fina, de Landeral. Hasta mañana. Salaina. Las olas del mar, una noche me dominaba el sopor, algo interrumpió mi soledad, su mundo con él me arrastró, hizo que se apagara mi luz, y la suya ocupó su lugar, y bailando juntos este vals, el tiempo dejó de pasar. En la oscuridad, el vampiro mi cuello quiso besar, un macabro banquete se dio, y su alma en mis venas quedó, bajo la luna llena de abril, fantasía y realidad confundí, bailando juntos este vals, en la noche soñé con volar.